Nos llegaba la invitación para trasladar a nuestra audiencia de una actividad sobre salud mental, que es un tema que en esta época está muy priorizado, se menciona mucho la necesidad de hablar, pero a veces no está tan cerca la posibilidad de participar en algo donde uno pueda escuchar, también preguntar, opinar. Y se trata de un título además muy convocante, porque es la salud mental, cómo cuidar nuestra salud mental. Es una charla que va a contar con especialistas en el tema y que se va a realizar en Mesa 3, allí en Garzón y Propios. Por eso el contacto ahora es precisamente con alguien que ha trabajado para la organización de esto y que está muy vinculada en su trabajo diario con esta temática, nos lleva a que podamos nosotros tener la posibilidad de preguntar ampliamente, ¿no? Y de escucharla a ella ampliamente. Estamos hablando de Beatriz Pérez. Uh-huh. Buen día, Beatriz. Buen día, ¿qué tal? Encantada, mucho gusto. Buen día, audiencia. Igualmente. Beatriz, estábamos diciendo que se habla mucho más ahora, por lo menos los titulares, de salud mental, ¿no? Pero no es tan fácil encontrar dónde ponerse a conversar sobre el asunto, abrirse sobre el tema. Vos desde tu realidad me imagino que ves muchas cosas desde el trabajo que haces. Por supuesto, exactamente. Y vemos que en estos momentos la salud mental está muy descuidada, muy desprotegida, y que realmente hay un porcentaje muy alto de gente que sufre de su salud mental. Muchos no lo dicen, muchos no saben dónde vincularse, y esto hace de que genere un poco más de ruido, digo yo, porque nosotros hemos visto muchos casos de gente, por ejemplo, te digo, de gente que tiene miedo a charlar, porque obviamente para estas cosas así tan emocionales se necesitan personas donde ponga un oído para escuchar, donde sepa, primero que nada, hay que ganarse la confianza de la gente, eso es fundamental, ¿no? Y después, bueno, ver toda la problemática, su entorno, su familia, el contexto crítico que puede estar pasando. Nosotros vemos muy a menudo gente de mal humor, gente enojada, gente con tristeza, en los ojos se refleja, a veces gente muy callada, evidentemente, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y tenemos que ver eso, ¿no? El hecho de que el miedo justamente es un atenuante que paraliza. Paraliza en todos los sentidos. El miedo, hasta que no lo puedas desconectar por alguna forma, el miedo paraliza, y eso paraliza tu vida también. Sí, claro. Porque obviamente no encontrás la salida al momento preciso. Hay mucha gente que vive con miedo por diferentes situaciones, y más en el mundo actual que hoy vivimos, ¿no? Pero creemos también que hay que tener a veces el coraje de desandar esos miedos y decir, bueno, hoy sí puedo, ¿está? A ver, acostumbrarnos a liberarnos de nuestros pensamientos negativos y de que, bueno, esa persona, ese contexto en el que yo voy, en el que yo estoy, en la compañía que me siento mal, bueno, entonces tengo que decir lo que siento, tengo que decir por qué me siento mal, tengo que decir, yo no vengo a este lugar porque la verdad no es propicio para mí, lugar me genera depresiones, me genera, como le llamamos, malas ondas, ¿no? Sí, sí. Entonces, es un tema de que creo que por ahí va la cosa, ¿no? De que tenemos que ver cómo podemos, dentro de todo este englobamiento genérico, de cómo podemos tratar de vivir un poco mejor, con los elementos que tenemos, con los elementos que obviamente tenemos, y que conocemos, y que podemos ir aprendiendo también. Por eso a veces las charlas de estos contextos, y como ustedes anteriormente decían, esa charla que se va a realizar aquí en esta cooperativa, que son 257 personas y que es... ¿257 casas? O sea que son muchísimas más personas. Perdón, sí, 257 sí, sí, casas. Va en el mismo sentido, ¿no? Sí, sí. Exacto. Entonces, pero el contexto que nosotros hemos visto, digo, de otros talleres y de otros que tenemos en proyecto, es que a la gente le cuesta mucho, ¿tá? Y más estos temas. Hay dos temas que consideramos que son puntuales. El tema de salud mental, justamente lo vamos a hacer porque lo han pedido varias personas que tienen mal relacionamiento con sus propios hijos, con su propia familia, con su propio entorno. Entonces, evidentemente lo vamos a hacer a pedido de eso y vamos a empezar por ahí. Pero digo, a la hora de poner un título como ¿qué hacemos con la salud mental? O ¿qué hacemos con la violencia basada en género? Son dos titulares muy ríspidos. Entonces la gente a veces no se acerca a ellos por miedo, por creo que sentirse realmente tocado, ¿no? Bueno, en fin, el tema es muy ríspido. Y bueno, y qué decir, digamos, de la salud, en que en realidad muchas veces tenemos que ir a justamente. Mucha gente termina. Vos sos enfermera, ¿no, Beatriz? Soy enfermera. Sí. Ahí está. Mucha gente termina, obviamente, por necesidad, por angustia psicológicamente, por temas puntuales, por violencia, ¿tá? Que conocemos que hay varios tipos de violencia y la psicológica es una de las que más grave nos repercute en nuestras vidas. Realmente consideramos de que la gente termina recurriendo, bueno, un paso a un psiquiatra. Sí. Porque yo te preguntaba esto de si eras enfermera, porque justamente por el papel de las enfermeras y enfermeros, muchas veces son los que reciben todo eso, ¿no? De repente le cuesta más a la gente decirle a un médico que en esa relación más cercana que tiene con las enfermeras. Sí, sí, muchas veces somos, como quien dice, las que estamos en la primera línea de fuego, ¿verdad? Sí, sí. Porque una vez es cuando le toma los datos a la persona, ya los ve, las características vulnerables, la característica de pobreza, y creo que todo esto también se agudiza mucho más en el tema de la pobreza infantil, porque hay una cuestión que es muy crítica para mí y para el entorno profesional, es que decir que antes iba la gente mayor a los psiquiatras, ¿verdad? Sí. Pero ahora ya no, ahora vemos gente muy joven. ¿Por qué? Yo creo que el tema ha pasado, todos tenemos que sacar para psiquiatras. En salud pública, lamentablemente, hay una espera, puede ser a través de un año. O sea, no hay políticas desarrolladas realmente como para que justamente la gente se pueda atender. El tiempo de la gente no es el tiempo que nos implica la salud pública o privada. En la privada tal vez se pueda generar en 3-4 meses una audiencia con un psiquiatra, ¿está? Sí, sí. Si no, bueno, un servicio de emergencia. Pero digo, a lo que vamos es ver, y yo he visto muchísimo, porque hay muchísimo gente que sufre de pánico. Sí. El pánico es algo muy, muy temeroso, muy, o sea, la gente está pensando siempre que va a tener una sensación de pánico. ¿Por qué? Porque obviamente la angustia acumulada, recurrente muchas veces, y fundamentalmente en la juventud, digo, nos encontramos con gurises que lloran y que, bueno, y que están justamente con miedo, con sensaciones de vida o muerte. Esa es la palabra realmente, ¿no? Entonces, es muy embromado, pero bueno, uno trata de ayudarlos en alguna forma o en otra, y obviamente tenemos profesionales muy buenos, muy expertos, muy empáticos en la materia, porque realmente hay que hacer eso, ser empático, porque si no se es empático, es imposible poder. ¿Y qué pasa? Yo creo que también, justamente, repito, en este mundo que estamos viviendo tan convulsionado y con tanto estrés, los muchachos se sienten que realmente frustrados porque, bueno, todos sabemos, la televisión nos muestra cosas, las redes sociales nos muestran formas de vivir, formas de vestirse, formas de ser felices. Una forma bastante ficticia, ¿verdad? Beatriz. Entonces, por lo tanto, creo que evidentemente todo eso hace de que la persona se vaya disminuyendo y su autoestima vaya disminuyendo, ¿está? Porque no es fácil a veces lograr la autoestima. Hay psicólogos que dicen que, por ejemplo, los primeros 20 minutos de cuando uno abre los ojos y piensa son fundamentales en la forma en que empieza. Ah, claro. Si positivamente o negativamente, ¿cómo me voy a enfrentar al día de hoy? ¿Ah? Muy bien. Con los elementos que tengo, ¿verdad? Sí, porque sí. Obviamente no podemos hacer maravilla, por lo tanto, digo, tenemos que buscar los elementos que tenemos. Pero Beatriz, bueno, esto que estamos escuchándote, es muy interesante que se pueda abordar en un ámbito barrial, como va a ser mañana, va a ser el otro jueves, sí. jueves 22. Es bien interesante que se pueda abordar en ese tipo de ámbito barrial, que más cercano pareciera, ¿no? Que uno pueda hablar con vecinos, con gente que está en la zona, y que además va a haber dos especialistas, ¿no? La maestra Sandra, sí, Perroni, la psicóloga, sí, y licenciada en psicología Lina Neuhauser. Correcto. Y esto con invitación de la Comisión Fomento. Te aclaro que sí. Esas dos compañeras trabajan en el territorio, en la Comuna Mujer, a la cual pertenezco. Claro. Son parte de la ONG El Paso, ¿tá? Que atienden a las usuarias víctimas de violencia basada en género. Muy bien. ¿Verdad? Al vecindario, entonces, que lo aproveche esto. Lo vamos a estar recordando la semana próxima. Pero ya agendárselo jueves 22, 18:30, en el Salón Social de Mesa 3. Esto es Garzón y Propios, sí, de muy fácil acceso. Sí, correcto. Correcto. Te agradecemos muchísimo, Beatriz, por esta invitación a vos y a la biblioteca y a la gente que ha trabajado para esto, a Fomento. A y quedamos a las órdenes. A ustedes, muchas gracias. Cómo no. Hasta la próxima. En cualquier momento. Hasta chao, la próxima. Chao.